La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con la Retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert. Pará, media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. Alberto, no somos Vicentín. No hace falta que te tires para atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante. Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar La Retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día a todos. ¿Cómo están? Buena semana que comienza en este lunes 7 de diciembre, último mes del año, faltan poquitos lunes para que se termine este año, tan extraño y feo para la mayoría de la gente que conozco, diría, creo que para toda la humanidad fue un año bastante de mierda, pero desde la resistencia hemos encontrado también estos momentos de encuentro de manera virtual. No sé si es lo que esperábamos. Alfredo, compañero, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Nacho? Bueno, como he dicho más de una vez, un aforismo dice: nadie es profeta en su maceta. En realidad esto es una comunicación con soporte digital, ¿no? Pero es un tema para hablar, es interesante, ¿no? La diferencia entre lo virtual y lo no virtual, ¿no? Yo te veo a vos, lo veo a Nacho, siempre entre penumbras, digamos, entre el día y la noche. Y son ustedes, creo que son ustedes, espero que sean ustedes. O sea que ahí no hay virtualidad, lo que hay es un soporte digital electrónico que nos permite vía una plataforma vernos. ¿Vos te acordás del ICQ, no? Lo conozco porque mi hermano, pero yo era muy chiquito. Bueno, yo la verdad que ahora no me acuerdo, creo que era solamente de voz, no sé si tenía imagen en ICQ. Pero fue el primer sistema que hubo vía internet como para comunicarse de lo que hoy que sería un primitivo WhatsApp. Calculo. Claro. Después, bueno, que fue muy popular en algún momento, fue el existe todavía. Ahora se me fue el nombre. El Messenger. El MSN. No. El Facebook. Antes. Había una época antes de Facebook. Facebook hace pocos años que está. Más o menos. 15 años de edad. 15 años de edad. No creo que llegue, Puede ser, puede ser. Que no llegue. Pero sí, se ha instalado tanto que parece que toda la vida hubo Facebook, digamos. No, la verdad que no, había un mundo sin Facebook. Mira, qué interesante eso. Bueno, sí. Lo más interesante es que el Skype. Skype, mira. Ese es para llamadas, ¿no? No, llamada y también para ver. Y video. Tenías un ¿cómo se llama? Un nombre, digamos, para agendar. Y realmente sigue funcionando el Skype. Está, digamos, como fuera de onda, ¿no? Pero la verdad que fue avanzado en su momento. Uh-huh. Yo los conocí a todos porque mi hijo, siendo muy chico, se tuvo que ir a viajar a radicarse en Brasil, y todos esos sistemas, a medida que iban apareciendo, obviamente los íbamos incorporando con mucha vida. Claro, claro, claro. Bueno, para eso son muy saludables. Bueno, es que por lo menos con mi hijo, estos sistemas digitalizados realmente fueron una, no una solución, pero digamos, aminoró los daños del problema, ¿no? Uh-huh. Era todas las alternativas a las llamadas telefónicas. Pensá que no hace mucho se llamaba por operadora. Claro. Había horas de demora, ¿viste? Uh-huh. Triple cero, ¿viste? Después vino el DDI, discado directo internacional. Uh-huh. Te llamabas directamente, ya parecía mágica, ¿no? Pero bueno, creo que el primero que inventó esto fue, creo que el ICQ, ¿no? Habría que ver. Bien. Bueno, dicho toda esta introducción sobre las redes sociales y los programas que nos han ayudado a comunicarnos con la gente, y agradeciendo que igual pudimos seguir haciendo radio en cuarentena, y eso no es poco, y es mucho, diría, te voy a contar qué vamos a tener en el día de hoy, Alfredo. Vamos a volver a comunicarnos, y ahora creería que por una buena noticia, con Hugo Molares. Hugo Molares es el padre de Facundo Molares, el periodista argentino que estaba en Bolivia, cubriendo aquel momento en el que se dio el golpe de Estado a Evo Morales, donde luego asume Jeanine Áñez, y a él lo llevan detenido ilegalmente, irregularmente, y estaba hace más de un año. O sea, él vivió todo el periodo del gobierno de facto, como no te gusta que llamemos a vos, de Jeanine Áñez en Bolivia, y recién ahora se logró que se lo traiga de vuelta a la Argentina, no sin complicaciones, y además con un Estado boliviano que dice que él se tiene que presentar ante la Embajada Boliviana todos los días. Bueno, ya lo vamos a hablar con Hugo Molares. Sí podemos decir que es una buena noticia saber que Facundo está de vuelta acá en Argentina, y esperamos que se lo esté cuidando y se lo esté atendiendo, porque sabemos que su salud en un momento se vio complicada. Bueno, esperamos que esté mejor. Ya nos contará su padre, Hugo Molares, que además es juez de paz en Trevelín, en el sur. Así que es una persona muy interesante para hablar. Con él hablamos hace 3 o 4 semanas, no sé si recordás, Alfredo, un lunes también, me parece, así a primera hora como ahora. Y justo ese mismo día, más tarde sale la noticia de que Facundo tuvo COVID ese mismo día, así que bueno, fue toda una gran pesadilla que esperemos empiece a ir despertando de a poco. También nos vamos a ir a Córdoba, virtualmente nos vamos a ir, lamentablemente no nos vamos a ir, pero nos vamos a ir virtualmente a Córdoba para hablar con la gente de la Cooperadora Integral de Villa Carlos Paz, que resiste al intento de la municipalidad de quitarles la concesión después de más de 60 años, y podrían perderse más de 400 puestos de trabajo si eso sucede, así que están en pie de lucha y resistencia. Vamos a hablar con Evelina Ramírez, es trabajadora de Villanos, la radio comunitaria de la cooperativa, y nos dará algunos detalles de cómo está la situación en este momento. Y además tendremos la columna de nuestro querido compañero Alfredo Grande. Alfredo, te cuento. Interesante, interesante. La cooperativa COPI, la cooperativa integral, realmente es histórica y ha contribuido muchísimo al desarrollo de Carlos Paz, ¿no? Una cooperativa integral de servicios. Y ya me acuerdo que había tenido muchas... En general siempre tenía inconvenientes con los gobiernos locales, ¿no? Esta vez es mucho más grave y evidentemente, ¿no? Que una cooperativa que la conozco bastante y tiene ese grado de complejidad es un competidor muy peligroso seguramente para otros emprendimientos comerciales, locales, que es lo que vamos a charlar con la compañera. Bien, bien. Y bueno, y decía también que tenemos la columna de Alfredo Grande, o sea, tuya, llamada Interrupción Legítima del Embarazo. Bueno, ahora en el marco, Alfredo, de toda la discusión que se está dando otra vez sobre el aborto legal, seguro y gratuito, ahí nos traerás alguna reflexión. Intentaremos por lo menos hacer una reflexión. Bueno, muy bien, qué bueno que lo hagamos. Y les cuento que como todos los días vamos a tener una consigna que nos van a responder al 11-31-81-31-26. Y la consigna es: es domingo y llueve. Recomendanos una lectura, una película y una comida. O sea, te llevamos a un lugar, te transportamos a un domingo de lluvia y vos te tenés que imaginar qué película verías, acompañado de qué comida y qué lectura. Puede ser una lectura pequeña, unos poemas. Te va a acompañar ese domingo de lluvia. Nos escriben al 11-31-81-31-26. ¿Vos tenés? Si te digo, Alfredo, que hoy es un día de lluvia y que tenés que elegir una película, una comida y una lectura, ¿se te ocurre decir rápidamente o querés pensarla un poco más? Prefiero sumirme en una profunda meditación. Muy bien, muy bien. Entonces, te invito a que escuchemos la primera canción de la mañana, Alfredo. Hablo por hablar, mañana voy a ver, será otra prueba, nada posible hoy quisiera. No puedo ayudar, no quiero el timón, en medio de un mar que aparenta la calma sobre un volcán. Ojalá los días resuelvan mucho mejor, incluso que yo, lo que pasó y lo de voy a ver, será otra prueba, nada posible hoy quisiera. No puedo ayudar, no quiero el timón, en medio de un mar que aparenta la calma sobre un volcán. Ojalá los días resuelvan mucho mejor. Llevarlo bien, hay algo más que podamos hacer. Nunca es igual, creo entender. Solo sé que me gustaba y daba para más. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Volvemos hasta que vuelvan los abrazos con este segmento en el que yo te quiero preguntar, Alfredo, si ya te tomaste esas pastillas que te tomas a las 10 y 20 de la mañana cuando se da el momento de escuchar a funcionarios, funcionarias. Sí. Sí, está todo, bien. Todo en orden, tranquilidad. Estamos capacitados entonces para hacerlo. Vamos a escuchar a Hermida. Que Acuña no es el único implicado. Sí. Que por supuesto hay dos hombres más implicados, fundamentalmente, y una chica. Hoy estamos presentándonos ante el juez de garantías y esto recién comienza. Hay uno al cual se le pidió socorro, que por favor detuviera ese abuso. Y dijo, pero nada, déjate de jorobar si total tu amiga está borracha. Bueno, yo no sé a qué caso específicamente se refieren, pero ninguna novedad, ¿no? Esta forma de juzgar a las mujeres por estar borrachas o por cómo se había vestido o por lo que sea, ¿no? Una costumbre del patriarcado, digamos. Sí, yo sí, es un tema que habría que apreciar. Yo diría que el patriarcado propicia, pero no garantiza, ¿no? Si de alguna manera es el sistema hegemónico, imagínate que aunque parezca medio terrible, tendría que haber muchísimo más feminicidios, muchísimo más abusos, muchísimo más violaciones. Yo creo que el patriarcado, como organización jerárquica, propicia muchas aberraciones, como cualquier organización jerárquica, pero no necesariamente las garantiza, ¿no? Si no sería decir que todos los hombres dentro del patriarcado son violadores potenciales, ¿no? Y yo realmente, desde mi propia implicación de género, no estoy para nada de acuerdo con eso, ¿no? Lo que sí es gravísimo es la desidia y la banalización de la denuncia, ¿no? Porque si vos denunciás que te están robando, por ahí se mueven más. Y realmente el riesgo, además de, independientemente sea delito la violación, la verdad es que tiene esa legitimación social. Algo de eso voy a hablar en mi columna también, ¿no? Bien, bien, bien. Pero lamentablemente los abusos sexuales, la violación, hay una cierta legitimación de que eso se puede hacer, digamos, ¿no? Bien, lejos de seguir hablando de género, vamos a escuchar a Chiche, a ver qué nos dice. Es muy brutal lo que pienso, pero son unos hijos de puta. Lo que están haciendo con la ciudad de Buenos Aires es una vergüenza, porque lo hacen de la manera más descarada. Y a mí me gustaría verdaderamente ver al gobierno de la Reta, por más que yo no pertenezco al espacio de Cambiemos, me gustaría verlos con mucha más fuerza defendiendo lo que les corresponde. Es una vergüenza, es un ataque feroz que no corresponde que lo hagan. No era Chiche Hellum, era Chiche Duhalde. Y estaba muy enojada con el gobierno de la Reta. No la reconocí. Sí, la Reta se convirtió en el blanco de conocimientos propios, ¿no? Evidentemente por eso es más atentado y era reeleccionista. Vamos a tener la Estamos con un pequeño problema técnico. Ya vamos a regresar, ¿eh? No se preocupen. Quédense dos minutitos escuchando nuestra cancioncita. Y ahora cuando Nacho nos dé el ok, seguimos. Es un día doloroso para nosotros, para los uruguayos, mucho más para los frentistas. En realidad se va un compañero luchador que es hijo de la clase obrera, nacido en un barrio muy humilde de La Teja, un barrio de obreros, que trabajando pudo hacer una carrera de médico, fue un brillante médico y fue convocado a la acción política por su prestigio en la base social. Ahí escuchábamos a Pepe Mujer hablando de Tabaré, que ayer falleció y generó tristeza aparentemente en Uruguay. Yo no conozco mucho de Tabaré. ¿Qué onda, Alfredo? ¿Era un ser muy querible? Bueno, eso depende, viste, de él y de los demás, pero evidentemente, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros, Tabaré, el mismo Pepe Mujica, el hijo de Sendic y tantos otros, contribuyeron a armar eso que fue el Frente Amplio, que fue realmente un dique contra la derecha importante. Te acordás que en Uruguay estaba el Partido Blanco, el Partido Colorado, y cuando apareció el Frente Amplio, que en la Argentina nunca pudo aparecer algo equivalente al Frente Amplio, o sea, habló décadas, ¿no?, y nunca pudo. Realmente, bueno, movió el tablero de una manera muy importante. Si nosotros pensamos que Pepe Mujica, Tupamaro, de primerísimo nivel, estuvo preso años y años en condiciones terribles, fue presidente de la República, acá, digamos, esto que se le dice a los kirchneristas, que son, o que era montonero, entonces basura, ¿no? Nunca fueron, no tiene nada que ver. En el mejor de los casos tuvieron la JP Lealtad, que fue la JP que se quedó con Perón. Pero hubiera sido un equivalente Roberto Quieto, Santucho o el mismo Fenich fueron presidentes. O sea, imagínate la dimensión que tuvo la presidencia de Pepe Mujica. Y antes Tabaré. Y después volvió Tabaré, digamos, y no hubo una grieta, no sé si es claro. Ahora está a la derecha, digamos, ¿no? Pero hubiera estado mucho antes, ¿no? Está bien, Uruguay es un país, como dijo Mario Benedetti, un gran escritor, dijo, Uruguay es una oficina con bandera, ¿no? Pero bueno. Bien, bien. Yo creo que en la Argentina realmente, cuando decimos, ¿no?, Europa, no hay que fijarse en Europa, hay que fijarse en Bolivia, en Uruguay, en las luchas de Brasil, en las luchas de Chile, ya tendremos un panorama bastante claro de en qué lugar estamos en el ranking. Vamos a escuchar a Goyán ahora. Sigue bajando, vamos a ver hasta dónde llega. A mí lo que me preocupa, a nosotros lo que nos preocupa, es que vemos mucha movilidad y algunas escenas que no nos gustan. Bueno. O sea, ¿qué movilidad se refería? A la movilidad social y económica, no creo. O sea, no creo. Y además los temas no le gustan. O sea, es que ahí ya empieza a ser como tendencia, como se dice, que muchos integrantes del equipo salud no se quieren vacunar. Digamos, el grado de desconfianza de estas vacunas realmente es muy fuerte. Y esta carrera, digamos, por tener la primera, la mejor, la más patentada y todo eso, realmente le ha quitado credibilidad de una manera muy importante. Empecemos por la misma vacuna rusa, ¿no? Así que me parece que va a ser complejo, va a haber mucha movilidad respecto al tema de vacunarse sí o vacunarse no. Les cuento a la gente que tuvimos un problema en la operación técnica, se nos cayó Nacho Álvarez, nuestro operador, y tenemos un operador flagrante, es así, flamante, que es Fernando Tevele, que mientras está cubriendo el juicio de todos los lunes, está ahí operando. Y si nos escuchás, Fer, vamos con el audio de López hablando de la segunda ola de COVID. ¿Se está escuchando o no? Sí. No. La segunda ola, si tomamos la experiencia de Europa, comienza habitualmente con la llegada del otoño en Europa. Nosotros probablemente, como tenemos un otoño más, digamos, sobre todo el mes de marzo y parte más benigno, yo le calculo que enero y febrero no va a haber segunda ola, ¿no? Ahora, la vacunación no te va a evitar la segunda ola, ¿no? Si la vacunación lo que va a hacer, por la estrategia de vacunación y vacuna disponible, en la primera etapa, en el primer trimestre o cuatrimestre, si uno quiere, va a evitar la enfermedad grave, va a disminuir la hospitalización, ¿no? Y va a disminuir seguramente la mortalidad, que es lo primero que se está planeando en todos los países, ¿no? Especialmente en Europa. Ahora, la segunda ola va a depender en qué medida nosotros nos vamos a comportar en el verano, porque el virus no va a desaparecer la circulación, va a disminuir como está disminuyendo, pero después la hipoteca de no cumplir con las pautas, aparecen los casos, aparecen en el otoño. Bueno, interesante esto de pensar qué va a haber después de la primera ola de COVID. Seguramente es una ola de COVID. ¿Qué va a haber después de la vacuna? ¿No? Que la vacuna no va a resolver la cuestión y listo, se acabó todo, sino que va a ayudar a disminuir la salida, la es más grave. Tiene que responsables que estamos haciendo ahora, ¿no? No sé qué pensás, Alfredo. Lo primero que pienso es que no sé si soy yo, pero te escuché bastante mal, muy entrecortado. Me gustaría saber si es un tema o cómo les está llegando a los oyentes. Pero la última declaración tiene que ver con lo que decíamos antes. Imagínate el grado de confianza que te da algo que te dicen que no se sabe. Mirá, siempre las vacunas fueron para no tener la infección de lo que fuera o tenerla de forma muy atenuada. Porque en realidad la vacunación es una enfermedad atenuada, siempre fue así. Ahora estas vacunas, parece que las otras vacunas son como el ICQ, ¿no? O el SCAL, ¿no? Ahora que vienen de última generación, no son virus atenuados, son otra cosa. El famoso tema de la red y todo eso. Ahora, evidentemente, si vos haces un plan de vacunación, es para erradicar la enfermedad o erradicar el contagio o disminuir la letalidad. Lo que pasa es que la letalidad ya es baja. Entonces disminuís las formas más extremas de la enfermedad. Ahora, lo dicen tan mal, con tan poca convicción, casi diría con tan poco entusiasmo, que la verdad no convencen a nadie, ¿viste? Y la gente se va a vacunar por el espanto, no por el amor. ¿Usted quién prefiere, vacunarse o morirse como un perro en un respirador? Vamos, vacunarse. Está bien. Vamos a escuchar a Guado de Pedro. Me parece que esta visión federal con la cual nos comprometimos en el frente de todos tiene un fuerte consenso y cualquier política que proponga la ciudad de Buenos Aires con una lógica amarreta o con una lógica egoísta, lamentablemente para ellos no van a encontrar eco ni siquiera en los gobernadores de la misma fuerza política. A nosotros nos gustaría que la ciudad de Buenos Aires se integre a la discusión de una Argentina federal y empiece a reconocer que en los últimos 4 años tuvo privilegios que tiene que devolver. Sería muy bueno que la ciudad de Buenos Aires devuelva, sería muy bueno que el jefe de gobierno devuelva el excedente de lo que le dio Mauricio Macri. Si la ciudad devuelve el excedente, ¿sabes qué, no, Alfredo? Es como la vacuna, Julián, es como la vacuna. La verdad que yo ya no. Que sería muy bueno que los devuelva. Bueno, si sería tan bueno, intervengan en la ciudad de Buenos Aires. Háganlo bien. No intervienen, ¿viste? Directamente. Poder nacional en uso de sus atribuciones, bla, bla, bla, intervienen en la ciudad de Buenos Aires, pero intervengan. Bueno, se te armaría... No hubo conflictos históricos entre la ciudad de Buenos Aires y el país. Además, no es cierto, este no es un país federal. Este es un país federal. Y ya que la tuvimos a Chichi, recordemos que Eduardo Duhalde, el cabezón, manejó con los famosos ATN, aporte del Tesoro Nacional, a su antojo. Y le dio millones y millones a la provincia de Buenos Aires que se tiraron en estos 20, 25, 30 años. Y el que diga que miento, bueno, que me haga un juicio. Pero fue así. La plata que recibió la provincia de Buenos Aires en la época en todas las épocas. Lo que pasa es que cuando no te dan plata, es el apriete que el gobierno nacional hace. Que se lo hicieron a Scioli y a algunos gobernadores díscolos. Es un país unitario. Partamos de eso. Es un país unitario. Ahora, si el gobierno nacional está tan convencido de lo que dice, que intervenga la ciudad, que se la juegue en serio, que ponga toda la carne al asador, si es cierto lo que dice. Y si no es cierto, que se deje de joder, que descubren ahora. Empezó la pandemia, te acordás, con mi amigo Horacio. Y ahora, viste, que saco acá, que te la pongo acá, por favor. Vamos a escuchar, para cerrar este bloque, a Español, hablando de la ley de góndolas, a ver. Está a punto de ser firmada y de salir la reglamentación. Ajá. La ley de góndolas se promulgó la semana del 20 de marzo. Sí. Digo, para que se entienda, fue a los pocos días empezó el aislamiento. ¿Quién habló? No sé, no retuve. Español. La ley de góndolas se aprobó el 20 de marzo y empezó el aislamiento. ¿Qué quiere decir? Fuimos a Marte. No entiendo qué quiere decir. Aparentemente ese día se siguió renegociando la deuda con el aislamiento. Aparentemente ese día se propuso en el Congreso. La ley está propuesta hace muchos años, sabemos. Pero creo que se habrá, puesto. Pero dice que está aprobada. Bueno, pero mientras tanto, se siguió negociando la estafa externa con aislamiento y demás, y la ley de góndolas todavía no está funcionando, y cuando funcione y vuelvan a inventar algo para que no tenga efectos operativos. Yo suprimiría la publicidad de todos los alimentos, ¿viste? Pero bueno. Bueno, ¿te parece que vayamos a escuchar una segunda canción y seguimos con la primera entrevista del programa? Por favor. vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, como anticipábamos al principio del programa, vamos a entrar en comunicación con Hugo Molares. Él es el padre de Facundo Molares, este periodista argentino que estuvo preso irregularmente, ilegítimamente en Bolivia, y que, bueno, volvió a la Argentina luego de una gran lucha que viene dando su familia. Hola, Hugo, bienvenido a Hasta que vuelvan los abrazos. Te saluda Julián Bouvier. Hugo, ¿nos escuchás? Hugo. Bueno, ya lograremos comunicarnos o hacer llegar nuestra voz a los oídos de Hugo. Mientras tanto, ahí Nacho Álvarez está probando volver a la comunicación. Bueno, Alfredo, mientras tanto, comentar que como decíamos antes, ¿no? Se dio en el marco de esto que pasó en Bolivia. Ahí, ¿nos escuchás, Hugo? Hola. Hola, Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, bien. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, muy contentos de poder comunicarnos con vos y de esta vez tener noticias mejores, por lo menos de las que teníamos la última vez que hablamos. Facundo volvió a la Argentina, pero queremos saber cómo está Facundo, cómo lo viste. Sí, va a ser muy diferente de la última vez que hablamos, porque esta vez estamos muy contentos, la familia está realmente feliz de haber logrado, nosotros y todo el acompañamiento universal que tuvimos, logramos la liberación de Facundo, la libertad, el regreso, esencialmente el regreso a la Argentina. Festejamos el momento en que el avión estuvo en el cielo argentino. Para nosotros fue un estallido de felicidad, poder salir de Bolivia, poder salir de esas pesadillas de un año que fue muy terrible y muy muy dañosa para Facundo. Imagínate que estuvo a días de morir, porque seguramente la intención era muy clara, era dejarlo morir en la cárcel y después, bueno, lamentar la muerte del fotoperiodista o todo este léxico que se usa, ¿no? Pero bueno, lo pudimos rescatar a tiempo y bueno, hoy está en Argentina, está atendido, internado, y bueno, y le va a costar recuperarse, le va a costar mucho recuperarse, está muy, muy enfermo, muy enfermo. Pero bueno, por suerte... Ahora. Hola. Hola, ¿me escuchás ahí? Hola. Sí, hola. Sí, te escucho un poquito. Te escucho, sí. A ver si... ¿Él está en tu casa o está internado? ¿En qué situación está ahora? No, él llegó de Bolivia, del avión, una ambulancia, y la ambulancia al hospital. Está esperando, le están haciendo estudios, tomografía, le tienen que hacer un montón de estudios porque, imagínate que él entró en Bolivia en internado con su problema renal, problemas respiratorios, fallas cardíacas, con 8 litros de líquido en los pulmones que le fueron extraídos en ese momento, y cuando hacen el protocolo de internación tenía el COVID. Así que, bueno, peor no podía estar. Así todo resistió, sobrevivió, y bueno, y hoy tiene que recuperarse y ser tratado de toda esta patología. Hugo, te habla. Hola. Sí, hola, Hugo. Mira, mi nombre es Alfredo. Sí, Alfredo. ¿Escuchás? Hugo, Alfredo. Grande, se corta un poquito. Espero que me puedas escuchar. La pregunta que te quiero hacer es, desde el punto de vista médico, es muy claro lo que decís, Ahora, desde el punto de vista jurídico, las causas que inventaron el gobierno de facto de Bolivia, ¿siguen actuales? ¿El proceso judicial continúa? ¿Cómo es esa situación? Sí. Eso es algo bastante irónico y que se tendrá que resolver, porque no sé si recordás que nosotros les hicimos llegar al ministro de Justicia, vía la Embajada Argentina en Bolivia, el acta de acusación de la Fiscalía Boliviana, y el ministro de Justicia de la Nación del Gobierno Democrático declaró públicamente que él como abogado no encontraba ningún mérito, ninguna prueba, ni siquiera indicios de culpabilidad de Facundo. Muy por el contrario de lo que él había visto muy claramente era la violación de todos sus derechos humanos. Y voy a remitir esto a la Fiscalía General de Bolivia para que intervenga en el caso. Esto es lo que declaró el ministro de Justicia. Con semejante declaración, el proceso sigue adelante igual, porque el mecanismo diabólico de la instrumentación de la justicia para fines políticos en Bolivia tomó un grado terrible con la dictadura, y bueno, imagínate que todavía quedan 1.500 presos políticos acusados de sedición, terrorismo, homicidio, fabricación de explosivos, asociación para delinquir, todo esto con impulsados principalmente por el delincuente Murillo, que se escapó a Panamá ahora, y de ahí a Miami, y Áñez. Entonces la causa como que tiene es como que vos creas un monstruo, un engendro que pese a que le tirás con todos los insecticidas del mundo, el monstruo sigue creciendo o por lo menos sigue caminando, se sigue arrastrando. Y esto es lo que pasa con la causa de Facundo, donde hay son como 14 en esa causa. Ya varios salieron en libertad provisional, pero muchos quedan todavía encarcelados en Palmasola. El único que estaba en Chonchocorro era Facundo. Y es una causa que se tiene que caer, se tiene que destruir, porque es absolutamente falsa, armada, no tiene ninguna prueba. Toda la causa imagínate que son más de 3.500, 3.800 fojas y vuelta, o sea que son como casi 8.000 páginas de la causa, y no tiene una sola prueba. Todo es un delirio de esta gente que ni siquiera tiene la capacidad de inventar pruebas, o sea, nada, no hay nada, es un relato no sé, surrealista situación, pero no hay pruebas contra nadie, no solamente contra Facundo, no tiene pruebas contra nadie. Estaban en una orgía de poder, de impunidad, que ni se molestaron en inventar nada, porque ellos pensaban quedarse mucho tiempo. Por suerte el pueblo boliviano les puso un límite de la mejor forma posible. Ahora falta ajustar todo eso. El gobierno boliviano todavía no tiene el poder, asumió el gobierno, pero le va a costar mucho, porque la sociedad boliviana está muy muy dividida, y los poderes de la derecha fascista, racista, capitalista, narcotraficante, está muy enquistada. No es una derecha política, es una derecha respetable, que puede ser tan respetable como una izquierda, un centro, lo que quieras, cualquier expresión política. Son delincuentes directamente que asaltaron el poder. Y la causa, entonces, a lo que vos me decías, la causa es Facundo, hay que seguir luchando, tenemos abogados allá, pero la vamos a derrotar, porque están todos de acuerdo en que la causa, las autoridades argentinas, bolivianas, todos están de acuerdo que la causa es un fraude. Pero es como te decía antes, con la imagen del engendro sigue caminando. Te inventan cualquier cosa, es terrible. Yo te digo que yo vi la última audiencia, la octava audiencia que le hicieron a Facundo, que fue la única que se realizó, porque las últimas siete, las anteriores siete las suspendieron sin causa, sin fundamento, o sea, ilegítimamente. Toda causa y resolución penal tiene que estar fundamentada, y esto la hicieron, no, se suspende, chao. La última, que duró 7 horas y pico, sinceramente fue patética. Los argumentos que se exhibieron ahí fueron realmente, por el parte de la fiscalía y la querella, fueron realmente, algunos llegaron al nivel del ridículo. Es largo como para entrar ahora por ahí en detalle, pero a nivel del ridículo. Y sin embargo prosperaban como incidentes y llevaban horas de discusión. No, es un pantano, sinceramente es un pantano. Caer en las garras de del poder, no la justicia, no se puede decir que es justicia, del poder judicial boliviano, para cualquier pobre boliviano, pero y para un extranjero es peor todavía, es terrible. Y no lo digo yo, lo dicen algunos destacados juristas bolivianos que la justicia boliviana la tienen que refundar porque no sirve para nada. En esa situación está la causa de la cumbre. No, desde ya, además, con esa doctrina del fruto del árbol podrido, un gobierno de facto, todo lo que el gobierno de facto genera es absolutamente nulo, de nulidad absoluta. Yo me acuerdo en el 73, acá en Argentina, Roberto Riggi, que era ministro del Interior de Cámpora, hizo quemar todos los archivos de la CIDE y liberó a todos los presos políticos, porque eran todas causas así. Digamos, un gobierno de facto no tiene la menor legitimidad para poner preso a nadie, excepto a ellos mismos, ¿no? Pero una última pregunta, Hugo, te quería hacer. Desde el punto de vista estrictamente jurídico y político, ¿cuál es la respuesta que has tenido de los sectores involucrados del gobierno argentino en todo esto? Porque, por supuesto, es una causa que no es individual, es una causa nacional, es un argentino que ha sido sometido a situaciones de violación de sus derechos humanos de una forma muy atroz. ¿El gobierno argentino qué ayuda te está brindando? Mira, yo tuve oportunidad porque me llamó el canciller 3 o 4 veces, donde hubo un cambio de actitud en la Cancillería a partir del cambio de gobierno en Bolivia, a partir del cambio de gobierno en Bolivia, sí, la Cancillería y el gobierno argentino activaron todos los medios a su alcance para poder tratar los... ¿qué te puedo decir? Estaba claro, y esto lo hablábamos, y con no solamente con el canciller, sino con todos los... miembros de Cancillería y de gobierno con los que tuve oportunidad de dialogar, nunca hubo duda que Facundo era un rehén político de la dictadura boliviana, principalmente por el hecho de ser argentino, todo lo demás era pretexto, porque había 3 países que no reconocían al régimen dictatorial de Áñez y sus secuaces, que eran Venezuela, Argentina y Cuba. Entonces, Facundo era un rey político, era poder decir, ve, tenemos acá un argentino, hacemos lo que queremos y no lo vamos a soltar, y lo vamos a maltratar, lo vamos a torturar, ¿no? y lo vamos a hacer impunemente. Eso era la actitud del gobierno de Áñez. Acordate que cuando fue la reunión de la ONU, que tenía 15 minutos para hablar, o 10 minutos, los dedicó 9 y medio a criticar a la Argentina. Estaban muy envenenados con Argentina y Facundo quedó preso de esa encerrona política. Pero después yo realmente rescato profundamente la labor de los consulados argentinos, especialmente el consulado de Santa Cruz de la Sierra, el cónsul Dupuy, que nos acompañó desde el primer momento, desde el día que lo internaron el 11 de noviembre de 2019 a Facundo hasta el día de hoy, estuvo siempre al pie del cañón y haciendo más de lo que podía hacer. Después también los consulados de La Paz, el encargado de negocios, gente de Cancillería. Por supuesto que uno tiene críticas para hacer, pero no es el momento. Yo creo que no es el momento, creo que uno debe apuntar a los resultados y a lo que se consiguió con la lucha, el acompañamiento de tanta gente solidaria que nos acompañó siempre de forma desinteresada. Eso lo agradezco de corazón. Lo voy a agradecer siempre. Es hora de estar contentos y no pasar cuentas a nadie. Esto es así, esto es producto de la lucha colectiva. Nosotros como familia teníamos que encabezarla, pero es producto de la lucha colectiva de todos por liberar a una persona que está injustamente detenida, un fotoperiodista que estaba cumpliendo con su trabajo, informando, donde hay un reinado de la prensa canalla. Santa Cruz de la Sierra, uno lee, entra en internet y lee, por ejemplo, El Deber o Bolivia, no sé cuánto, y son realmente son cloacas periodísticas. La verdad que ese es el gran problema que tenemos los ciudadanos honestos, de a pie del mundo, que es el poder de la prensa mediática hegemónica y el apoderamiento de las herramientas judiciales. Judicializar a todo el mundo, empantanarlo, dejarlo atrapado. En Argentina también pasa. Y esos son los dos frentes más más graves y más importantes que habrá que cambiar para tener una sociedad civilizada. Esa gente está en contra de la civilización. Son pro-barbarie. Hugo, le recuerdo a la gente que estamos hablando con Hugo Molares, el padre de Facundo Molares, este fotoperiodista argentino que estuvo más de un año preso injustamente en Bolivia. Te quiero hacer una cortita y después una más y ya te dejamos. La primera es saber si ya a Facundo le dieron el alta de COVID. No, todavía no está en sala COVID. Bien. O sea que está en este momento está todavía con los cuidados intensivos que requiere esta enfermedad. Sí, el virus. Bien. Sí. Y lo segundo que te quería preguntar era, por ahí leí, y un poco vos contaste, que Bolivia requiere todavía, o la justicia boliviana requiere que Facundo se esté periódicamente yendo a registrar con alguna autoridad boliviana que le está cumpliendo su situación jurídica irregular, pero algo quedó en Bolivia, digamos, ¿no? Ahí todavía Bolivia exige que Facundo todos los días se esté reportando. ¿Eso cómo es? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Qué es lo que tiene que hacer Facundo? No, eso en la práctica él tendría que ir una vez por mes al consulado boliviano en Argentina a firmar una planilla. Nosotros vamos a seguir todos los procesos legales, porque después vamos a tomar todas las medidas que correspondan para alguien va a tener que pagar por esto. Esto no va a ser gratis. Así que vamos a seguir todo el proceso legal como corresponde hasta las últimas consecuencias. Bien. Hugo, te agradecemos esta comunicación. Estamos muy contentos y contentas desde la retaguardia que Facundo haya logrado volver a encontrarse con su familia, volver a su país y poder pasar este mal momento de la humanidad que es esta pandemia tan triste que estamos viviendo en su país cerca de los suyos y las suyas, así que te abrazamos y abrazamos la lucha que han dado para lograr la libertad de Facundo. Bueno, muchas gracias Julián, te mando un abrazo, con ese abrazo un abrazo para todos los que nos ayudaron, nos acompañaron y nunca nos hicieron sentir solos. Fuerte abrazo Hugo, un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Ahí escuchábamos a Hugo Molares, el padre de Facundo Molares, fotoperiodista argentino, que estuvo más de un año preso en Bolivia y que gracias a una gran lucha que dio sobre todo la familia, logró volver a Argentina y la verdad es que es importante, es emocionante. Hace un par de semanas estábamos hablando con Hugo y la situación era totalmente, era parecida a la situación de ahora, pero estando preso en Bolivia, y eso no es poca cosa, porque él sigue con COVID, que se lo contagió allá, en la cárcel esta que él comentó de La Paz. Así que la cosa para la familia ha cambiado mucho y nos alegra que así haya sido, y claramente es fruto de la lucha que se ha dado, así que podemos decir otra vez que luchar sirve, ¿no, Alfredo? Sí. Yo estoy de acuerdo que estaba detenido en Bolivia, pero producto de un secuestro, no de una detención, ¿no? Porque a veces nosotros usamos un lenguaje que es levemente encubridor, ¿no? Fue secuestrado por fuerzas ilegales que tomaron el control del Estado, y en ese sentido, sí, claro, que hay que hacer todas las... Son lo que yo llamo los criminales de paz, ¿no? Que se dan la mano con los criminales de guerra, ¿no? Así que este compatriota nuestro fue secuestrado, como tantos otros, ¿no? Este, como pasó en Argentina de la dictadura militar, no solamente, donde esto que llaman causas armadas, detenciones ilegales, todo eso, en realidad se resume, a mi criterio, por supuesto, en secuestros. El Estado decide secuestrarte y te secuestra. En una cárcel, en un hoyo, en Perú, en Paraguay, en la mazmorra de Paraguay, en Guantánamo, te secuestra, te entierra en vida, digamos. Bueno, una buena, Alfredo, una buena y también, como él nos lo dijo, también una buena para la comunicación popular, para todos quienes estuvieron acompañando la lucha de Facundo, y creo que esto nos da la muestra de que hay que hacer esto, ¿no? Hay que acompañar, hay que comunicar, hay que ayudar a difundir, hay que ayudar a dar soluciones o a construir esas soluciones colectivas que seguramente si fuera por los políticos no sucedería. Así que qué bueno que Facundo haya vuelto a la Argentina, nos alegra mucho y esperamos pronto poder hablar con él o volver a hablar con Hugo para ver cómo está su recuperación, cómo sigue también su situación injustamente judicial. Así que vamos a ir a una canción y seguimos con este programa. Cuando te hayas ido, voy a arrepentirme de tu besos. Es que entre tus labios mi corazón es el trópico. Cuando tenga frío voy a arrepentirme de mis sueños. Ya no los distingo de la realidad, me voy perdiendo. Y no en la retaguardia. Gobernadores preparan un proyecto de suspensión de las PASO. La Cámara de Diputados espera que esta semana ingrese el proyecto de ley para suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con la firma de diputados de todas las provincias y la mayoría de los gobernadores peronistas. Rescatan 35 trabajadores esclavos, entre ellos niños, en campos de Santiago del Estero. Permanecían hacinados en carpas sin agua potable ni electricidad. Entre ellos había dos niños y tres adolescentes. Les descontaban los gastos de comida, traslado y de elementos de seguridad. ¿Excepción o la regla? Murió el expresidente uruguayo Tabaré Vázquez. El exmandatario, el primer dirigente del Frente Amplio en alcanzar la presidencia de Uruguay, falleció en la madrugada de ayer a raíz de un cáncer de pulmón. Soledad Acuña, ministra de Educación, que no está sola, propuso en Ciudad el presupuesto educativo más bajo de la historia. Tras los dichos contra la comunidad docente, la ministra del Imposible dirigirá el área en 2021 con apenas el 17,18% de los fondos totales. En 2010 eran del 27%. Afectará becas, obras y la educación de nuestros niños. El Consejo Deliberante de la ciudad de Salta homenajeó a un genocida. El Consejo Deliberante acaba de homenajear al ex policía, futbolista y director técnico Juan de la Cruz Cairús, enjuiciado por formar parte de un grupo de tareas que secuestró y desapareció al médico Luis Aredes en la ciudad jujeña de Libertador General San Martín, en dominios del ingenio Ledesma. Perdón, 3.279 porque nos informan de uno nuevo. Suman 1.463.110 personas contagiadas y 1.294.692 recuperadas del COVID solamente en todo el país. Los abrazos por la retaguardia. Me gustó ese recuperado solo del COVID. Está bueno, está buena la reflexión, ¿eh? Bueno, sí, no, porque tampoco es ser tan ambicioso, ¿viste? No lo voy a recuperar de todo. Y como psiquiatra sería mala praxis decir que toda esa gente está recuperada, ¿no? Sí, además tampoco me interesa porque nos quedamos sin laburo, ¿viste? Tampoco es la cuestión. Así es. Bueno, Alfredo, nos vamos a meter hablando de salud en este momento en la columna del doctor Alfredo Grande. Bienvenido, Alfredo, a este programa. Muchas gracias, un placer estar contigo. Qué bueno que hayamos logrado esta comunicación que tanto anhelábamos. Vamos a estar hablando en esta columna de lunes del aborto, y el título es Interrupción legítima del embarazo. Sí, la cuestión es que se está por debatir, posiblemente el jueves tengamos novedades más que importantes, respecto a la interrupción legal del embarazo. Hemos dicho en esta radio, en este programa, en otros programas, hemos entrevistado muchas personas, y evidentemente la legalidad de la interrupción del embarazo es absolutamente necesaria. Yo el viernes publiqué en Pelota Trapo un trabajo que llama Tres Vidas, Una Vida, donde hago una serie de consideraciones, incluso respecto a la objeción de conciencia, que es un tema más que importante, y termina siendo otra de las coartadas de la cultura represora, ¿no? A lo que me quiero referir es que también hay que darle mucha importancia, a mi criterio, ¿no?, a lo legal desde ya, pero además de lo legal, lo legítimo. Y es un punto de vista importante. Lo legal tiene que ver con un corpus jurídico que establece distintos fueros, económico, civil, penal, qué es delito y qué no es delito. O sea, qué es legal y qué es ilegal. En la medida en que esté tipificado el delito, cometer un delito es ilegal. Si no está tipificado, no es ilegal, o sea, no es sancionable, no es punitivo. No te pueden castigar por hacer algo que no sea un delito. A lo sumo es un tema de opiniones, ¿no es cierto? No es un delito comprar, por ejemplo, productos de la Serenísima, no es un delito. Entonces, si alguna vez fuera un delito, tenés que comprar de otra marca o hacer una especie de contrabando. Ahora, desde el punto de vista de qué es delito y qué no es delito, hay una perspectiva política fundamental, ¿cierto? Como siempre se ha dicho, más delito por ahí robar una vaca que traficar con el cuerpo de una mujer, ¿no es cierto? Es decir, es la dimensión de la pena te habla mucho de cómo esa cultura evalúa la importancia del delito. Los crímenes más horrendos eran los que llamaban crímenes de lesa majestad, que eran los que atentaban contra el cuerpo del soberano, ¿no? De ahí viene, con alguna serie de mutaciones, los crímenes de lesa humanidad, ¿no?, que son en la historia de la cultura muy tardíos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con lo jurídico, el delito, la concepción del delito, lo penal, bueno, hay muchos especialistas, no es mi tema. Lo que sí es un poco más mi tema es la cuestión de la legitimidad. Porque la legitimidad es una construcción cultural y política. Entonces hay un montón de cosas que son ilegales y que son legítimas. Y un montón de cosas ilegítimas que son legales. O sea, no hay una correlación, no hay una sinergia siempre entre lo legal y lo legítimo. Y por ahí he escrito, y ni siquiera muy originalmente, que si algo es legítimo, yo lo sostengo aunque sea legal. La famosa frase de Lenin decía, todos los medios, incluso los legales, ¿no? ¿Por qué? Porque para el poder revolucionario, es decir, tomar el poder, en esa época se hablaba mucho en esos términos, era legítimo. Había una legitimidad revolucionaria. Y pensemos que la legitimidad revolucionaria muchas veces es ilegal, por no decir siempre es ilegal. Porque va contra un corpus jurídico, por ejemplo, burgués. Entonces, claro, si vos enfrentás el corpus jurídico burgués, cuya santo grial es la propiedad privada, según Bernie nos recuerda con frecuencia, y lo enfrentás desde otra legitimidad, por ejemplo, revolucionaria, propiedad social, no privada, sino social, entonces te colocás en el terreno de la ilegalidad. Los gobiernos reaccionarios utilizan esto para encarcelar luchadores. Las dictaduras genocidas directamente hacen un persaltum y los desaparecen, los secuestran, los asesinan, etc. En el caso del aborto, además de despenalizar el aborto, la legalidad incluye un debate muy profundo sobre la legitimidad. ¿Por qué es legítimo interrumpir un embarazo? ¿Dónde reside la legitimidad de interrumpir el embarazo? Insisto que no me estoy refiriendo a que sea legal o no. Probablemente sea legal, pero además, para que esa ley tenga consistencia, tiene que ser legítima. Tiene que ser vivida como que es legítimo eso que es legal. Porque cuando legitimidad y legalidad se suman, entonces vos tenés realmente un constructo político, social, jurídico muy fuerte. No voy a decir que inatacable, pero realmente muy fuerte. Es lo que pasó, por ejemplo, con la ley del divorcio. No hablo de matrimonio igualitario. Pero también, ahí se vio que era legítimo el divorcio o legítimo el matrimonio igualitario, fue ley y esa sinergia, la del divorcio, el matrimonio igualitario, siguen hasta ahora, ¿no? En el caso de la cuestión del aborto, que hace años, o sea, hace muchos años viene la pelea, pero en estos últimos tomó mucha más relevancia, y creo que además todo argentino, argentina, argentine, tiene una posición tomada, sea a favor o en contra, ¿no? ¿Crees que la legitimidad esa está construida y hoy, digo, más allá de la legalidad, que la legitimidad ya está construida, o hay que seguir, me imagino que habrá que seguir disputándola, ¿no? Pero, ¿cómo ves eso? Por lo menos pensándolo en comparativa con el divorcio en aquel momento. ¿Era muy polémico para la gente o ya había como una aceptación de, che, hay que hacerlo? Mira, yo te voy a dar dos pruebas de que la legitimidad no está construida. La primera es que en el gobierno que garantizó muchas libertades y muchos derechos humanos, la ley no fue al Congreso. Durante la década ganada, la ley no fue al Congreso. Segundo, cuando fue a partir de la iniciativa de un gobierno que por lo menos a nosotros no nos merece ninguna simpatía, como fue el gobierno de Macri. La ley no pasó el Senado de la Nación y no hubo una campaña consistente de desprestigio a los dinosaurios reaccionarios que la vetaron. Sí, en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner dijo que la hija le había modificado la perspectiva, lo cual prueba claramente, porque lo dijo ella, no que lo digo yo, de que ella no tenía una legitimidad de la ley, no tenía una legitimidad del aborto como tal, hasta que la hija no sé qué le dijo, fenómeno. Quiere decir que si una de las máximas referentes de la política argentina, hasta hace añitos nomás, no consideraba que era legítimo, por cuestiones religiosas, por lo que sea, bueno, evidentemente no podemos decir que hay una construcción sólida de legitimidad. Puede haber, y vos fíjate, ya se está hablando en el Senado de que el que está en contra no vaya, que lo mandan a la calle, el poroteo. La palabra poroteo es la contraria a la legitimidad. Claro. Si hubiera legitimidad, por ejemplo, un gobierno nacional y popular tendría que haber convocado por hace años un plebiscito vinculante, que en la Constitución no está previsto, para ver realmente que ponen un plebiscito no vinculante. No sé si vos te acordás, Alfonsín lo convocó por el tema del conflicto limítrofe con Chile, famoso debate Caputo, ahora con ahora no me acuerdo el nombre del famoso tema de la chache, las nubes de Úbeda, ¿no? El famoso debate, que hubo un plebiscito no vinculante, pero hubo un plebiscito. ¿Por qué nunca se hizo un plebiscito por el tema del aborto? Bueno, justamente, sin plebiscito no podemos evaluar qué legitimidad hay. Porque yo podría decir, bueno, por ahí va a ser legal, pero no va a ser legítimo. Y en esa no legitimidad se te filtra la objeción de conciencia. Claro. Entonces, yo creo que seguir construyendo legitimidad, y para redondear, para mí la legitimidad es solamente la legitimidad deseante. Solamente el deseo engendra vida. Lo que pasa es que en el marco de la cultura represora es transversal a todos los partidos políticos que han tenido ocasiones de ejercer el gobierno y algunos el poder, no todos, el deseo no tiene importancia, no es relevante el deseo. Lo que es relevante es el mandato, creced y multiplicaos. Yo puedo querer crecer, en realidad lo he querido siempre, y multiplicarme, algo lo he hecho, pero no como mandato, sino cuando se me vengan ganas. Bueno, eso no tiene todavía legitimidad. Entonces, yo creo que, aprobada o no la ley, sea ley, ¿viste? Que sea ley, sí, que sea ley, que sea legal, y seguir trabajando muy profundamente, con mucha convicción, para seguir construyendo esa legitimidad deseante. Uh-huh. Sin eso, hay riesgos, como todo en esta vida. Nada de lo que se gana para siempre. Allí pasó la columna del doctor Alfredo Grande, aborto legítimo, interrupción legítima del embarazo. Qué interesante todo lo que nos propone sobre la empezar a pensar el tema, seguir construyendo esto de la cuestión de la legitimidad para todo, ¿no? Porque los derechos ganados, incluso legales y digo con leyes que enmarquen una situación de derecho, más allá de eso hay que seguir construyendo la legitimidad hasta que la objeción de conciencia no sea más. ¿Qué tenemos esta noche en Sueños Posibles a las 21 horas con Alfredo Grande e Irene Antinori? Bueno, justamente vamos a trabajar estos temas con Diana Mafía, que es una gran amiga y una, digamos, gran conocedora de estos temas, de la filosofía, y probablemente hagamos también un compilado de la presentación del libro digital, no virtual, digital, de los aforismos implicados, que tuvo la magnífica transmisión desde La Retaguardia, y realmente es un recuerdo muy grato, y se va a hacer un pequeño compilado de las presentaciones de Ivana Melo, Claudia Rafael, que además de los aportes propios trajeron varios de los de Gregorio Barenblit, y por supuesto también Diana Mafía, que fue una de las presentadoras. Bien, bien. Lo pueden ver en YouTube. Le contamos a la gente que eso está en el canal de YouTube de La Retaguardia, así que les recomiendo, se suscriban y los lunes, de lunes a jueves, pueden poner Hasta que vuelvan los abrazos, y si tienen otro lugar para ver, ponen los juicios que se están transmitiendo vía televisión en La Retaguardia YouTube, y hacen ahí un zapping retaguardiense. Eso es como para fanáticos de La Retaguardia, diría, ¿no? Pero la verdad es que se está elaborando un material muy, muy interesante. Hoy es el juicio, todos los lunes es el juicio de Vuelos de la Muerte, y allí está Fernando Tevele y Diego Adur haciendo la cobertura en este momento. Así que, bueno, queda hecha la invitación para escuchar hoy Sueños Posibles junto con Diana Mafía, y además con este compiladito de la presentación del libro de Aforismos Implicados de Alfredo Grande. Vamos con una canción, le mandamos un abrazo a Nacho Álvarez, que está acá en esta reunión de Meet, pero además que está en su casa haciendo la operación técnica contra viento y marea, y además es el musicalizador de esta mañana, que nos va a convidar ahora esta canción. Con una sola pata, cuando volar se quiere sobran las alas. Pájaro tuerto con el pico quebrado, el que canta verdades suena afinado. Hay pájaros que cantan gordos desde una jaula, pero su canto flaco no dice nada. Cantan la misma canción, sea verano o invierno, pues saben que es la canción que quiere escuchar su dueño. Pájaro tuerto con una sola pata, cuando volar se quiere sobran las alas. Pájaro tuerto con el pico quebrado, el que canta verdades suena afinado. Hay pájaros que sus dueños los quieren hacer volar, y entregan todas sus plumas por ir a algún festival. Pero el horizonte es bueno, les va a volver a enseñar que si el pájaro no canta, el hombre no va a escuchar. Pájaro tuerto con una sola pata, cuando volar se quiere sobran las alas. Pájaro tuerto con el pico quebrado, el que canta verdades suena afinado. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Escuchábamos desde el barrio de Mataderos, desde el barrio donde se encuentra La Retaguardia, a Gabo Ferro. quien falleció hace muy poquito este maldito año 2020. Entramos ahora sí, Alfredo, en la segunda comunicación de la mañana. En este caso vamos a hablar con Evelina Ramírez, ella es trabajadora de Villanos, la radio comunitaria de la cooperativa integral de Villa Carlos Paz, allí en Córdoba. Hola Evelina, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bubi aquí. ¿Cómo estás, Julián? Buen día para toda la audiencia de La Retaguardia. Exactamente, bueno, son días complicados, ¿no?, los que nos tocan atravesar en Carlos Paz, bueno, considerando la crítica situación en la que está hoy la cooperativa integral. Contanos así para empezar, sabemos que la cooperativa tiene muchos años y que tiene una gran historia, y también tiene una gran historia de lucha, y que tiene una gran historia también de que los gobiernos quieran atropellar todo lo construido. Si querés así enmarcarnos un poco en la situación para quienes no conocen a la cooperativa, también te cuento que acá en el programa tenemos al compañero Alfredo Grande, que es un cooperativista y que ha ido más de una vez a la COPI, así que él también nos va a ayudar seguramente a dar ese marco. Pero bueno, contanos vos un poquito de qué se trata la COPI y hace cuánto viene esta fuerte lucha. Exactamente, exacto. Bueno, lo nombraba ahí a Alfredo, bueno, ha estado varias veces en la cooperativa integral, tanto en los encuentros latinoamericanos de la cooperación como hace un par de años atrás en el encuentro de prácticas comunitarias en salud. Bueno, pongo ahí en contexto, ¿sí? Digamos, la cooperativa integral es una cooperativa que existe en Villa Carlos Paz desde el año 1963. Es una cooperativa que nació para prestar el servicio de agua potable tanto en Villa Carlos Paz como en los municipios y comunas del sur de Punilla. Esto es en las sierras de Córdoba, ¿sí? Villa Carlos Paz es una ciudad turística, ¿no? Digamos que vive justamente del turismo. Desde el año 63, la COPI brinda el servicio de agua en Carlos Paz. En el año, en la asamblea, se hizo una asamblea, ¿no?, en el año 1986, y a partir de ahí la conducción de la cooperativa tuvo toda una transformación, es decir, quedó la gestión de la cooperativa quedó en manos de sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? A partir de ahí, la historia de la COPI tomó un nuevo impulso en el sentido de ser una cooperativa popular, una cooperativa que abraza luchas sociales, luchas populares, y no solo no es solo una prestadora de servicios públicos, digo, no es solamente brindar el servicio de agua potable, sino también acompañar distintas luchas sociales, ¿no? Digo, las políticas de memoria, verdad y justicia, el acceso a viviendas y demás, digamos, han sido como causas que la COPI ha defendido, ¿no? El acceso a la salud, acompañando distintas iniciativas, digo, el acceso a la cultura también, con el encuentro latinoamericano de la cooperación. Hoy, en lo puntual, digo, en la circunstancia en la que nos encontramos hoy, es de una pelea que se viene llevando adelante desde hace varios años y que tiene que ver con el gobierno municipal que tenemos en Villa Carlos Paz. Ya desde el año 2012, el municipio es gestionado por una alianza vecinalista de tinte macrista, digo, ¿no? La podemos ubicar en el plano nacional, digamos, al actual intendente y al anterior, de extracción radical y alineado al macrismo, ¿no? Por esa razón, bueno, justamente desde el poder político se la viene atacando a la cooperativa ya desde hace bastante tiempo, bueno, tratando de quitarle los servicios que brinda desde hace décadas, ¿no? Puntualmente hoy la situación más crítica tiene que ver con el servicio de agua. Hay una decisión del gobierno municipal de quitarle a la cooperativa la concesión del servicio de agua. Ya desde hace varios años que la COPI está sin contrato, pero, digamos, continuaba brindando el servicio de hecho. Lo grave de esta situación es que esta decisión la pretende llevar adelante el intendente a través de un decreto y no, como establece la Carta Orgánica, que esta decisión tiene que pasar por el Consejo de Representantes, ¿sí?, por el cuerpo legislativo de Villa Carlos Paz. En el año 2016 se firmó este decreto, ¿sí? El por entonces intendente Avilés fue el que firmó el decreto. Ya desde ese año la COPI venía, bueno, resistiendo, ¿no? Digamos, y sobre todo insistiendo en que la calidad del servicio no está en cuestión, es decir, lo que sale por la canilla de cada casa de vecinos y vecinas de Villa Carlos Paz es agua potable, ¿sí? Digamos, la gente que toma el agua de la canilla es agua potable, digo, no está en cuestión la prestación del servicio, ¿no? Decía que en el 2016 se firmó el decreto y lo que ha existido en estos días, se inició, por supuesto, un proceso de litigio judicial. Hubo una primera resolución del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que avaló el decreto del intendente Avilés. Luego esto pasó a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo que hoy tenemos es justamente un rechazo también de la Corte Suprema al recurso de amparo presentado por la Cooperativa Integral. Esto hace que el decreto quede firme, ¿sí? Quede en pie, y por eso la decisión hoy de la cooperativa es salir a luchar, ¿sí? Digamos, salir a defender los 400 puestos de trabajo que involucra también la prestación del servicio de agua de manera directa e indirecta y sobre todo defender a la cooperativa. Hoy el servicio de agua es para la COPI el corazón de la institución, ¿no? Quitarle la prestación del servicio para el cual nació es destruir la cooperativa y destruir el resto de los servicios que la Cooperativa Integral viene brindando, tanto la Casa de la Cultura, la misma radio, ¿no? Radio Villanos es una radio comunitaria, digamos, que la propia COPI ha puesto, el Banco Solidario de Sangre. Es decir, insistimos con esta idea de que quitar el servicio de agua que brinda la COPI y para el cual nació es directamente la destrucción de la cooperativa. ¿Cómo estás? Alfredo Grande te saluda. Te quería hacer una pregunta, un comentario en realidad. Hace muy poco hubo declaraciones de algunos sectores agrarios contra Carlos Heller, y el Credicop organizó una mega conferencia a la cual yo asistí, justamente como repudio de esos hechos. En esa mega conferencia estuvo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que dijo que el cooperativismo era algo así como la cara humana del capitalismo. Sin entrar a discutir eso, no es el momento. La pregunta es, yo creo que esta ratificación de la Corte Suprema, que es el brazo jurídico de los sectores más concentrados, más reaccionarios, obviamente no los va a amedrentar, ¿no? ¿Cómo ves vos que la solidaridad del movimiento cooperativo, porque Ático es una cooperativa muy chica, pero por supuesto brinda toda su solidaridad y apoyo, pero el movimiento cooperativo en la Argentina es muy poderoso? ¿Cómo ves vos la solidaridad, análogamente a la que se tuvo con Carlos Heller, con ustedes para realmente hacer varias puebladas y apoyos que inclusive llegarían a nivel internacional para insistir que ese decreto está haciendo un persaltum de la decisión que tiene que ser por mayoría calificada, ¿no? De 8 integrantes y que es un despojo, ¿no? Absoluto, ¿no? ¿Vos ves que en el movimiento cooperativo argentino y hay posibilidades de generar esto? Hay posibilidades de generarlo y de hecho viene acompañando, ¿no? El movimiento cooperativo a la COPI, digamos, sobre todo a nivel provincial, lo que tiene que ver con las distintas federaciones de cooperativas, se vienen expresando, ¿no? Digamos, todo a través de medios virtuales, ¿no? Digamos, sin ir muy lejos, la COPI llevó adelante cuando fue su aniversario, ¿no? El 5 de junio, cuando fue su aniversario institucional. Bueno, allí se vio un poco ese respaldo de distintos referentes de organizaciones cooperativas. Sin duda hay que cristalizarlo mucho más, ¿sí? Es el momento decimos desde la COPI, ¿no? De abrazarla en distintos sentidos porque creemos que la COPI es una referencia del movimiento cooperativo tanto en Córdoba como a nivel nacional se viene, por eso te digo, ¿no? Se viene acompañando, por supuesto, digamos, no de la cantidad de gente que se llevó adelante en ese encuentro, bueno, respaldando al Banco Credicop y al diputado Carlos Heller, ¿no? Digamos, desde ahí estuvimos también participando en ese encuentro, pero bueno, hay que poner activar un poco más esos resortes de solidaridad cooperativa, porque hoy son sumamente necesarias, ¿no? Me parece que el nivel de gravedad institucional en el que estamos, bueno, riesgo la continuidad de la COPI, ¿no? Digamos, como emblema del cooperativismo, como modelo también de gestión social, solidario, pero también eficiente, ¿no? Me parece que esto que subrayamos bastante, ¿no? De que la prestación del servicio no está en cuestión, bueno, habla de esa legitimidad que tiene la COPI en la prestación de servicios públicos, y por eso insistimos que la decisión también tiene que tener participación ciudadana. Hoy es un intendente a través de un decreto que está resolviendo ponerle fin a la vida institucional de la COPI y poner en juego también las fuentes de trabajo y la calidad del servicio de agua. Y seguimos, insisto con eso, ¿no? Sentimos ese apoyo del movimiento cooperativo, sin duda hay que llevar otros resortes más para que, bueno, ese abrazo se pueda sentir mucho más también a nivel nacional, ¿no? Me parece que es importante y por eso agradecer también este espacio, ¿no? De hacer trascender, digamos, las fronteras de Córdoba y de Villa Carlos Paz esta situación, porque, bueno, sin duda se requiere de que intervengan también otros resortes del Estado para, bueno, defender esa experiencia cooperativa y solidaria, ¿no? Que hay en Villa Carlos Paz. Sería interesante para nuestros oyentes que nos comentes un poco qué pasó en el 86, en el año 86, porque hubo una gran, digamos, revolución, renovación, como se quiera decir, respecto a la administración de la COPI, ¿no? La COPI ya venía de antes, pero en el año 86 creo recordar que fue un cambio muy importante en el Consejo de Administración y en las políticas que empezó a seguir la COPI a partir de ese momento. Exactamente, fue una asamblea donde se llevó adelante, digamos, el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la cooperativa, se impulsó todo un movimiento de asociación de vecinos y vecinas para que, bueno, sea la voluntad de las y los trabajadores la que esté participando de la toma de decisiones de ese consejo de administración, ¿sí? Fue una asamblea que se llevó adelante aquí en el Club de Pesca, uno de los clubes que tiene mayor capacidad de edilicia, y decimos que fue transformación, digo, no solo por lo que ocurrió en esa asamblea, sino por lo que vino después, ¿no? Digamos, esta idea de que a partir de ahí la COPI toma otra dimensión, digo, no es solamente prestadora de un servicio de agua, sino que crece mucho más. Y no solo eso, también se mejora la calidad del servicio de agua. Antes se daba agua corriente y a partir de esa transformación, insisto, impulsada por sus trabajadores y trabajadoras, el agua dejó de ser corriente para ser agua potable. Luego se comenzó con el desarrollo de distintos servicios públicos, las cloacas, se impulsó a partir de ahí el área de desarrollo cultural, dando cuerpo a los encuentros latinoamericanos de la cooperación. En el 93 se abre el Banco Solidario de Sangre de la Cooperativa Integral, luego viene el servicio de cloacas, el servicio de gas natural en sociedad con el Estado, y bueno, ya desde el año 2014 la radio, también como un servicio más que se brinda a la comunidad. Por eso insistimos, digamos, la COPI no es solamente prestadora de servicios públicos, sino que hay toda una tarea comunitaria de fuerte arraigambre, ¿no? En las familias de Villa Carlos Paz y del sur de Punilla, y por eso insistimos que de lo injusto de esta decisión, ¿no? Digo, en esto no están interviniendo los vecinos y vecinas de la ciudad, ¿no? De hecho, ni se los ha consultado, y una de las cuestiones que desde la COPI venimos señalando es, bueno, abramos una consulta popular, a ver qué quieren los vecinos en torno a la prestación del servicio de agua. Bueno, eso tampoco lo está habilitando el municipio, ¿sí? Así que, bueno, estamos hoy como peleando contra esta decisión que ha tomado el Ejecutivo en soledad, pero hoy también contando con el aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Le contamos a nuestros y nuestras oyentes que estamos charlando con Evelina Ramírez. Ella es trabajadora de Villanos, la radio comunitaria de la cooperativa. Justamente, Evelina, ahí mencionaste que no se le consultó a la gente, al pueblo, qué opinaba al respecto de esta resolución que quiere tomar el sector político. Y te quería preguntar cuál es la implicación que tiene la cooperadora con el pueblo. ¿La gente apoya, está acompañando la lucha junto a ustedes? ¿O creen que si hubiera una oportunidad de plebiscitarlo, por ejemplo, si se podría llegar a ganar esa victoria? Sí, en eso estamos convencidos y convencidas de que sí, ¿no? De que los vecinos y vecinas conocen el trabajo comunitario y solidario de la COPI, y por eso, digamos, es una de las apuestas, es una de las herramientas que también hemos puesto en esta instancia de generar una revisión de la decisión que sostienen las autoridades municipales, es abrir la convocatoria y que sean los vecinos y vecinas los que resuelvan en manos de quién tiene que estar la prestación del servicio de agua, ¿no? Digamos, estamos convencidos de que ese apoyo comunitario existe. Digo, la COPI, en este contexto de pandemia, ¿no? Y por dar un ejemplo, digo, sin que sea una obligación de la institución, en este contexto de pandemia, viendo las dificultades económicas que han atravesado muchas familias de Villa Carlos Paz y de la región, bueno, se dispusieron la entrega de bolsones con alimentos, ¿sí? Para ayudar a las familias que más lo necesitaban, digo, que sabíamos a través de trabajo con centros vecinales y demás, bueno, cuáles eran las urgencias. Y eso no era una obligación de la cooperativa, ¿no? Pero aún así, digo, se dispusieron recursos para ayudar a las familias. La tarea con las distintas escuelas a lo largo de los años, ¿no? Digo, cada proyecto escolar que requiere de alguna intervención de la cooperativa, bueno, siempre ha estado ahí la COPI, bueno, poniendo su trabajo solidario. Creo que hay como un fuerte trabajo comunitario y social, y creemos que ese aval ciudadano existiría, ¿no? En un eventual consulta popular, y por eso insistimos que eso también se debería habilitar en esta discusión, ¿no? Así que también, ¿no? Digamos, tratando de ver lo injusto de todo este escenario, confiamos también en ese respaldo social, comunitario que hoy tiene la COPI en la ciudad. Me corrijo, yo antes dije la cooperadora, y Alfredo casi me mata acá en el Meet, me dice cooperativa, no cooperadora. Alfredo, ¿querés saludarla a vos, cerrar esta charla? Sí, comentarte que yo tengo recuerdos muy hermosos de la COPI. La primera vez que fui realmente quedé fascinado. Ático se funda en el año 1986, tenemos apenas 34 años. Y realmente a los socios de Ático les hablé de la experiencia de la COPI. Y además, un comentario, ¿no? Son 400 fuentes, puestos de trabajo, pero es mucho más. En una cooperativa de trabajo, en una cooperativa, no solamente son puestos de trabajo, ¿no? Sino es una implicación laboral muy diferente que hay con cualquier otra empresa, incluso empresa del Estado, ¿no? Yo creo que para el Estado, para el Estado burgués, para el Estado capitalista, las cooperativas son realmente algo insoportable, ¿no? Creo que más insoportable que los soviets, porque como vos bien decís, además brindan un servicio eficaz, o sea, resuelven problemas concretos. Y el poder de la autogestión realmente para el capitalismo es muy peligroso. Así que bueno, a través de Hasta que vuelvan los abrazos, la retaguardia, te mandamos un muy fuerte abrazo a vos y a todos los compañeros de la COPI, y bueno, de una manera u otra esta lucha se va a ganar. El tema es que, bueno, a veces el enemigo te dice cuáles son las armas que hay que utilizar. Así es de fácil, sí. En toda lucha, a veces el enemigo es el que te dice, bueno, vas a tener que emplear tales métodos o tales otros, ¿no? Evidentemente el poder jurídico, el político. Ustedes, yo me acuerdo que cuando una de las veces que fui estaban también muy mal con De La Sota, o De La Sota estaba muy mal con ustedes, ¿no? Sí, bueno, es que esto es ha sido una resistencia permanente, ¿no? En esto que vos decís, los gobiernos burgueses y capitalistas, sin duda, ¿no? Las experiencias autogestivas y cooperativas, y no solo eso, sino que son eficientes en la prestación, bueno, sí, la ven de reojo, ¿no? Digamos, la quieren atacar, digamos, y son experiencias que son, al criterio de ellos, exitosas también, ¿no? Y en eso que decías en torno a las reglas de juego, bueno, son reglas de juego que ellos mismos ponen, pero que a la vez no las respetan, ¿no? Digo, la Carta Orgánica Municipal que tenemos en Villa Carlos Paz dice que una municipalización de servicios públicos tiene que pasar por el Consejo de Representantes, por el cuerpo legislativo local. Bueno, hoy el intendente, esa decisión, eso que está establecido por Carta Orgánica, no lo está respetando, ¿no? Así que ni siquiera respetan las reglas de juego que ellos mismos generan, sino que son acuerdos políticos que sin duda exceden el escenario local, ¿no? Me parece que esto que hoy salimos a aclarar, ¿no? A nivel nacional, que el gobierno que tenemos en el municipio es de extracción macrista, es porque lo vemos, digo, y también nos toca trabajar en un territorio que es complejo también en términos partidarios, ¿no? Aquí en Carlos Paz, Macri en la última elección sacó más del 70% de los votos, ¿sí? Por eso, en esto de la consulta de si los vecinos y vecinas nos apoyan, ese apoyo lo vemos, sobre todo a partir de ese trabajo solidario y eficiente, ¿sí? De la cooperativa integral, a diferencia de lo que vemos por parte del municipio, ¿no? Digo, sin ir más lejos, en este fin de semana hemos tenido protestas de médicos y médicas del hospital municipal, porque están reclamando salarios dignos, ¿no? En un año que atravesó por la pandemia, los médicos y médicas están protestando en la calle por condiciones laborales dignas, ¿no? Así que sabemos que el Estado municipal es precarizador, históricamente ha sido precarizador, a diferencia de las condiciones laborales que tenemos la cooperativa integral, ¿no? Donde no hay ningún trabajador sin registrar, donde se aporta hasta desde el uniforme hasta, bueno, reconocer situaciones de salud de los compañeros y compañeras. Digo, son condiciones laborales dignas las que tiene hoy la cooperativa integral, ¿no? Así que eso también, ponerlo así como a consideración y ponerlo ahí sobre la mesa. Bien, bien. Bueno, qué importante y qué interesante ha sido esta charla con vos. Ah, dale, Alfredo. Permíteme, porque lo que dice la compañera me hizo acordar algo. Oscar Wilde decía que estoy en una edad que como no puedo dar malos ejemplos, doy buenos consejos, ¿no? Y no sé si es un buen consejo o no, pero yo creo que es muy importante, por lo menos en la táctica inmediata, no hacer la bandera del antimacrismo, porque yo creo que justamente Macri es un efecto de todo lo que hemos dicho. No hubiera sido posible en Argentina un Macri electo si no hubiera sido que el neoliberalismo, el capitalismo, dejó así muchísimos huevos de infinitas serpientes, ¿no? Yo creo que realmente hacer palanca en la legitimidad de ustedes y en la legalidad que tienen es fundamental. Porque por ahí los apoya gente que votó a Macri y después los apoya a ustedes, digamos. O sea que creo que Macri ni siquiera se merece una bandera tan reducida como la de luchar contra ustedes. Luchan por cosas mucho más importantes de las que puede representar cualquier gobernante neoliberal o neofascista o lo que fuera. Realmente creo que la COPI atraviesa muchas formas de gobernar y creo que la gente les va a dar el apoyo independientemente de sus votos ligados a circunstancias a veces no demasiado confesables, ¿no? Así que bueno, fuerte abrazo a todos ustedes y seguiremos acompañando, por supuesto. Dale, gracias Alfredo. Abrazo enorme a toda la gente de la radio. Sobre Alfredo me gustaría compartir simplemente, digamos, la última vez que estuvo en Carlos Paz, recuerdo, ¿no? Decía, fue en el encuentro de prácticas comunitarias en salud. Y el año fue el mismo noviembre del 2016, que fue el año donde se firmó el decreto. Ya desde ahí estábamos en un proceso de lucha. Estaba Vicente Cito Lema también participando de ese encuentro que se hizo en la Escuela Carlos Paz, un encuentro muy muy nutrido, ¿no? Que también nos dejó mucho conocimiento en torno a las prácticas comunitarias en salud. La COPI tiene la experiencia del Banco Solidario de Sangre. Así que bueno, esas son las luchas, esos son los procesos que la Cooperativa Integral ha abrazado y acompañado a lo largo de su historia. Eso es lo que hoy también nos moviliza, nos lleva a poner el corazón, ¿sí?, en la defensa de esta institución. Así que bueno, estas palabras de apoyo y también agradecer la difusión, ¿no?, que están dando desde esta mañana allí en la retaguardia. Así que abrazarles y agradecerles también el apoyo. A vos, querida compañera, a vos. Un abrazo grande, gracias. Abrazo para vos. Hemos charlado con Evelina Ramírez, ella es forma parte de la cooperativa de la COPI, adentro de la radio Villanos, que es parte de esta cooperativa. Qué interesante que hayamos hecho esta nota con vos, Alfredo, porque la verdad es que el marco y que puede darse sobre lo cooperativo es muy importante, y estas reflexiones sobre la implicancia laboral, ¿no?, sobre el cariño que me imagino que se debe tener a laburar de manera cooperativa, ¿no?, a la implicancia política también, esto de que hay gente que quizás haya votado a Macri, pero puede apoyar a la cooperativa de alguna manera, o viceversa, ¿no?, o gente que tenga votos quizás menos derechistas, pero que de igual manera sentencie la muerte de las cooperativas. Así que me parece que hay mucho para conocer de este tema y poca información quizás, o no tanta fama, no tanta prensa como merece el laburo cooperativo. Claro, tiene que ver con lo que decíamos antes de la legitimidad, ¿no? Pues fíjate que Facipaz, la ex Anón, fue defendida por el pueblo de Neuquén de una manera absoluta, digamos, ¿no? Acá con el Bauen apoyamos todo lo que pudimos, digamos. Esto no es un tema de Macri, Schiaretti o el Careta que esté ahora. Esto es un tema que se resuelve desde asambleas populares. Vos fijate qué funcional es lo del COVID a todas estas políticas, ¿no? Si no, la COPI te mete, no sé, 50.000 personas, 60.000 personas, 70.000 personas. Todo lo que es la resistencia popular está justamente muy, muy dificultada, pero evidentemente ahí es donde se juega la batalla, digamos, ¿no? No la Corte Suprema de Justicia, no los decretos, no en todas las trabas que ponen, porque en realidad es como discutir con la mafia, ¿viste? Vos no vas a jugar un partido con las cartas marcadas, ¿viste? Ellos tienen todas las cartas marcadas, varios mazos marcados. Evidentemente la COPI, como tantas otras cooperativas, plantean una legitimidad y por lo tanto una legalidad completamente diferente. Claro. El capitalismo nunca va a entender, pero siempre que puede lo va a aprovechar. Y si no, después lo va a tirar. Bien. Bueno, muy interesante. Hemos charlado con la gente de la COPI en Villa Carlos Paz, Córdoba. Vamos con una canción y ya casi nos despedimos de este programa de día lunes. Yeah. consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, Alfredo, y así nos vamos en este lunes con la respuesta a la consigna del día de hoy, que era para un domingo lluvioso pensar una lectura, una película y una comida. Mientras vas pensando, te cuento que nos escribe Sole desde Formosa y nos dice: hola al equipo de La Retaguardia. Con respecto a la consigna del día de hoy, un domingo lluvioso, leería un libro al que siempre vuelvo, Relatos Esenciales, de Hermann Hesse, el cual siempre me resulta interesante. Como comida, unos gnocchis con estofado de pollo y quesito rallado. Y una película, para esto sí que necesito un montón de reflexión, como dijo Alfredo. Y después nos dice, le mandaría un capítulo de los últimos de Naruto, del 480 para arriba. Saludos desde Formosa, Sole. Naruto, una serie de anime japonesa. Yo no la vi, pero tiene muchos fanáticos, así que debe algo interesante debe tener. Alfredo, ¿vos tenés tu respuesta a la consigna? Mira, como película, ya hablamos el otro día de Doctor Zhivago. La volverías a ver este domingo de lluvia. Sí, sí. Sí, para domingo de lluvia es ideal. Ideal. Comida, bien. No creo que muchos oyentes conozcan el pastel de tomate. Mirá. ¿Vos comiste una vez pastel de tomate? No. No sé de qué se trata, contame. Bueno, no importa, no. No, no, me interesa. Tengo 4 kilos de tomate, bueno, que está. Ah, bueno, mándamelo que yo hago el pastel. Bueno, yo no, siempre necesito que alguien me lo haga. Y como libro, podría ser Voces, de Antonio Porcia. Hermoso esa poesía. Bien. Bueno, yo me vería Mi Pobre Angelito 2, ahora que estamos en diciembre y se pone navideña la cosa, una película bien para relajar. Me comería muchos chocolates y me leería el libro que estoy leyendo ahora sobre Tania, la revolucionaria alemana que se vino, argentina alemana, que se vino a vengar a la muerte del Che. Vamos a ver cómo sigue la historia. Bueno, vamos a ver cómo sigue la historia de nuestros tiempos. Ahora dice nuestro querido operador técnico, nos dice El viaje de Chihiro, libro de Rosario Blefari, poemas de los 20, y los 80, y unos chipá. Bueno, ahí está, me gusta ese domingo curioso de nuestro operador técnico. Chao, Alfredo. Hasta mañana. good night.